llegó el momento, tenés la línea telefónica, ¿sí? Tenés la línea telefónica, voy a llamar. Este es un momento, a ver, quiero prepararlo al momento, espera. Todo el fin de semana me dijeron, desde que pasó lo de Diego, si ya llegó allá, si ya está allá, ya está en el cielo. Entonces, ¿a quién llamé? Yo el fin de semana dije a mi amigo Néstor, le digo, Néstor, escúchame, ¿llegó? Estamos operándolo acá toda. Imagínate la bienvenida que le estamos preparando con todos los muchachos acá. Me dice, llamame el lunes, a ver, y te cuento. Yo, ¿habrá llegado? Sé que estuvo en la luna en Entre Ríos, en una estrella en Japón, estuvo en Uzbekistán, estuvo volando por ahí, qué sé yo, cual Altazor. Entonces, digo, ¿habrá llegado arriba? Llamemos ahora, dale. A ver si suena la musiquita de fondo. Ah, estamos en espera. Entramos al cielo. Entramos al cielo. Estamos esperando. Emma, estamos llamando al cielo, te quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Está fallando? No, debe tener mucha ya, imagínate. Estamos todos los periodistas atentos a ver si llegó o no llegó. Es la noticia del día. Si ya llegó. A ver, este es la música de espera de Néstor. A ver, escucha. Che, me está haciendo durar, Néstor. ¿Dónde, Néstor? Deben estar preparando el recibimiento al Diego allá arriba, qué sé yo, no sé. A ver. No me atiende, a ver. Muy temprano. ¿Qué sé yo, Emma? No sé, qué sé yo. ¿Estará contento festejando el triunfo de Racing del otro día? ¿Qué sé yo? A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Néstor! ¿Qué haces, chavito? ¿Cómo andás? Bien, lindo llamado. Me estaba haciendo el asado, a ver si lo enganchamos para... ¿Pero qué? No sé, ya van cuatro asados, ¿qué hago? Me llaman, me dicen, esperá, que estoy acá varado. ¿Cómo? Sí, porque vos sabés no, que... Pará, la noticia, ¿llegó o no llegó? No, todavía no llegó. Pero es como si el sábado me dijo que estaba preparando el asado. Pero ahora está en Marte, porque los marcianos dicen que lo querían saludar. Después pasa a Venus, a todos los planetas, a la Osa Mayor. A la Osa Mayor, y si lo conocen en todo el universo, pero Claudio. ¿Y cuándo va a llegar? Pero, ¿y el asado qué hicieron con el del domingo? Y lo comimos. Lo comimos. Algo somos peronistas. Qué muy bien, Néstor. Pero claro, sí, estuvimos comiendo, estamos todos esperando. ¡Uy, Dios! La verdad que bueno. Escúcheme. Aparte, viste, ¿Qué? Ahí con el general, que lo está esperando. El general, me imagino, lo quería conocer al general. Ahora, él quería conocer al general, el general lo quiere conocer a él, imagínate. Increíble. Porque no hay nada más peronista que Diego. Claro. Y el Che... Ni nada más dieguista que Perón. Y el Che, ¿es verdad que se hizo una...? El Che se está por hacer el tatuaje en el brazo. Del Diego. ¿Del Diego? ¿Con qué imagen el Diego? ¿Con cuál de todas? ¿La que no, el mundial? No, con el Diego fumando el habano. ¡Oh! ¡Qué barro! Dice que lo quiere llevar al Congo belga. ¿Hace la revolución? Sí, quiere hacer la revolución de todo. Dice, los zurdos sean todos bienvenidos. ¿Y no recibieron ningún llamadito del Diego por dónde anda? No, no sé. No, sí, estuve hablando, vamos sí, hablando. A ver, dice, lo sí, que pasa es que, primero, llegó al cielo. Sí. Dice que San Pedro hace como 15 horas que lo tiene sacando ese selfie, que no lo puede creer. Diego, no lo puedo creer. Soy un genio. Se saca selfie. Para, está San Pedro con un teléfono sacándose selfie. Sí. Pero que lo deje entrar. Con los campeones del año cero, que son los de la última cena. Son los campeones del año cero. ¿También le hicieron homenaje a los campeones del año cero? No, ellos no, también le hicieron un homenaje. ¿Ah, sí? Sí, porque no. Hay algunos que no le hicieron. ¿Qué? ¿Judas no le hizo? No, no, por eso. Judas dice, no, dejá que... Judas y los Pumas. Judas dijo, dejá que alguno ponga una camiseta y eso ya alcanza. Dice, no, o sea, ¿qué bueno, más? Se está... Néstor, cuénteme. Está bien, hablé con San Pedro y digo, dejalo, largalo. Me dice, ¿sabes qué pasa? Fue mucho tiempo. Claro. Esperando que se junten la mano derecha de Dios con la mano izquierda de Dios. ¿Viste? Entonces, nada, claro, estaban ahí, qué sé yo. Algunos sí están, pero mirá. Sí. ¿Viste? A ver, ¿qué? Todos se están preguntando, la verdad, que el Barba, ¿por qué se lo trajo tan rápido? Todos se preguntan. Yo hablé, ¿viste? Le ¿hablaste con el Barba? Sí, le dije, Barba, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué pasa? Es que el diablo nos viene ganando todos los partidos últimamente. Así que lo traje al Diego para dar vuelta el resultado, me dice. Ah, muy bien. ¿Viste? Lo vamos a dar vuelta, me dice. Si es necesario, con un gol con la mano, me dice. Dios, pero, le dijo eso a usted, ¿pero Néstor? ¿Dónde se está jugando? Me dice, en campo neutral, en la tierra. Me dice, pero no se juegan en el cielo, en el infierno. Ajá. Digo, estamos jugando en campo neutral y el diablo nos está ganando. No. A ver si lo traemos a muy a bien, Diego. Muy y bien. Le digo, quédate tranquilo, que con Diego ganás cualquier cosa. Le digo, quédate tranquilo. Muy bien, Néstor. Estaba como loco, era Tutankamón. ¿Tutankamón estaba loco? ¿Lo conocía, Diego? Sí, lo ve. De acá nosotros una vez que subimos vemos todo. Viste, Tutankamón, dice, Salá es un muerto, dice la vez. Para, Tutankamón, de Egipto, le decía al egipcio que era un muerto. Sí, me dice, ustedes tuvieron a Diego, encima lo tienen a Messi, lo tuvieron a Di Stéfano, nosotros tenemos uno solo que al lado de eso es un muerto, pobrecito Salá, me dice. Buena onda, pero. Buena onda. Y me digo, pero ¿por qué lo esperás tanto a Diego? Dice, no, vos sabés, claro. Diego. Claro. Estoy esperando que venga a enseñarme a vendarme, me dice. Le digo, pero ¿cómo te va? Sí, la venda se me sale. Dice, vos viste cómo se vendaba Diego. Dice, ni los cordones, los cosas. Tú tan camón, sí, ¿qué más? Sí. Borges te... también, estuve hablando con Jorge Luis. No, pero Borges era medio gorilón. ¿Viste? No, y aparte no le gustaba el fútbol. No. Lo que pasa es que le digo justamente, le digo, Jorge sí, Luis, sí. Usted primero era gorila. Sí. Antipopular en sí. algunos aspectos. Sí. Porque hay que desmitificar sí, eso, ¿eh? Porque también era tanguero y también hay algunas cosas de las que se acercaba al pueblo. Pero bueno, me dice, no, me dice, yo lo quiero entrevistar sí. porque el próximo libro quiero escribirlo por él. No. Digo, ¿cómo por él? Me dice, sí, si Diego me dice, aquí sí. en el campo de juego cosas metafísicas claro. que escapaban a la lógica lineal del tiempo y del espacio. No, y para, ¿y cómo usted que es gran imitador, cómo le decía a Borges? La verdad que es extraordinario lo que es ese muchacho. Ha alterado en la biblioteca de Babel. Del fútbol. Estamos... la biblioteca de valor del fútbol. Es el Herbert Quine del mismo. Nadie podría imitarlo ni traducirlo a ningún idioma. Qué bien lo imita Néstor. Yo le dije, sí, es verdad. Bueno, lo que pasa es que por ahí cuando venga sí. te va a decir alguna cosita medio fuerte. Claro, te va a decir, ahí. Vos sí que la tenés adentro, Borges. ¿Eh? ¡Borges! Vos sí que la tenés adentro. ¡Qué manito! Y Borges le va a decir que... No se puede criticar. Sí, pero... Y le va a decir, sí, pero no con tanta mala leche, Borges. Vos sí que la tenés adentro. ¿Qué más? ¿Qué más? Igual Borges ya está medio amigado. Sí. Van a tomar mate con el general. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya mira está. Vos. ¿Qué sí. más tiene Néstor bueno, para contarnos? Bueno, también... ¿Qué? Dicen que se lo quiere encontrar es Quino. Quino se lo quieren con muy bien. Sí, porque encuentro. Te quiere decir la verdad, Diego, vos sí que tenés a Messi, que es uno que te imita bien, dice que te roba bien, dice, ¿sabés qué? Yo tengo uno que me roba y me hace hacer unos papelones, una vergüenza ajena. Dice, vos sí que hasta el imitador te salió bueno, dice. Hasta el que te roba la jugada te salió bueno. Ay, dice, Dios, no te puedo creer. No, sí, Napoleón también. ¿Napoleón? Sí, está recaliente, Napoleón dice. ¿Recaliente? Pero sí, me dice, mirá, si yo hubiera tenido un jugador como esto, con lo estratega que era yo, ¿sabés qué DT? ¿Sabés qué soldado hubiera tenido? Claro. Wow, ¿viste? Claro, estuvo, viste, quiere, dice, voy a estar 8 horas encerrado, me dice Napoleón. Sí, ¿Napoleón le dijo eso? Preguntándole, porque viste que habla así. ¿Cómo hablaba Napoleón? Dieguito, decime cómo se hace para ser bajito, irreverente, valiente y derrotar a los ingleses. Porque yo soy todo eso, pero no pude. A mí me ganaron hasta los ingleses. Y parece que Diego le respondería, ¿sabés qué pasa, Napo? ¿Qué? Además, hay que ser argentino, maestro. ¿Quién más tuvo ahí? No, bueno pues, pero estamos todos ¿tienen ansiosos. ¿Idea de cuándo va a llegar, Diego? No, mirá, ya te digo, había llegado al cielo. Cuando sí. llega al cielo lo llaman de Venus. Diego, de puede bien, venir. ¿Cómo hacía Diego iba a todo lado? Porque el fútbol venusino no sabe lo que es. Ah, sí. No sabe lo que es el fútbol de Venus. Sí. No sabe, se juega con 3 arcos. ¿Tres arcos? Se juega con 3 arcos, de 3 equipos. Y te imaginas, Diego, se los gambetea los de los claro. 2 equipos... Todo. Lo llamaron. ¿Viste? ¿Y sí, a dónde? ¿A qué otro planeta estuvo? Está, bueno, Marte. Marte, que, sí. Sí. Va a ir a... ¿A dónde? Va a ir a Júpiter. ¿A Júpiter? Sí, pero bueno, me dice, como los Pumas, no hay vida ahí. Me dice... Viste que no, es como... Claro. No, no sabía. Y que digo, viste, le voy a preguntar de lo que a ver qué me dice. No claro. sé, me dice, ¿y qué me va a decir? Como decía él, pero ¿qué querés si juegan con la mano? Son todos, viste que Diego odiaba a los arqueros. Los odiaba a los viste arqueros. Viste que dice, son 15 arqueros contra 15 arqueros. ¿Qué querés? Va a decir. Bueno, lo va a esperar el domingo, lo va a esperar el domingo al Dieguito. O sea, ¿va a estar con Evita? Cuando llegue, sí. ¿Ya Evita, la llamó Evita? Evita dice, si este, le dice, con todo cariño, sí. ¿no? Dice, este es quien es porque juega mis torneos. Ah, claro. Con los cebollitas, ¿qué torneo? El torneo Evita. ¿Cómo te pensás que se hizo famoso? Claro. Dice. Jugó los torneos Evita. ¿Y Nerón, que tiene buena onda? No, Nerón lo tengo. Lo que pasa. ¿Está haciendo el asado? Lo que pasa, sí. Le digo, Nerón, dejate de joder. Se te queman siempre. No, pero a Nerón, el problema es ese. Te lo arrebata siempre. Le digo, Nerón, la carne no va derecho al fuego. Y te arrebata los asados, que no, es una cosa de loco. No. Bueno, Néstor, la verdad, un placer bueno, hablar. Bueno, yo cuando llegue... Me avisa, me mandó un WhatsApp, Néstor. Yo te mando, cuando vos WhatsApp. Quieras. Te voy diciendo, todos los días con sí, quién estamos. Eso. Eso. Y gracias a Racing, ¿eh? Fíjate, tuvo que morirse el Diego para que Racing... Bueno, gracias, Néstor. Me decís Claudito. Claudito, Emanuel. Yo te aviso cuando llegue el más grande de todos. Emanuelito, te aviso. Mirá, qué nota que hicimos con el Néstor. Qué grande, Néstor, como el Diego iba a decir, mirá. Bueno, avísame, Néstor, avísame, mandame. ¿Tenés Instagram vos, Néstor? No. Sí, pero no lo uso. No lo usas. Las redes sociales, acá las fotos salen todas quemadas. Porque... Claro, acá no tenemos contraluz. Claro. O sea, el sol está en todos lados. Claro, quiero hacer la foto, siempre salen todas quemadas. Bueno, gracias, Néstor. Nos vemos. Beso, chao. Vamos a la